Este tema se llama Vamos a amarla a los dos. Que lo tengamos. Porque Claudia a mí me quitó la polola. Me quitó la polola este bandido. Y yo creo que mucha gente se ha enamorado alguna vez y lo han traicionado de una mala manera. Y mi hermano salía con mi polola. Este bandido. A ver, ¿dónde están las chicas solteras? A ver. Vamos a amarla a los dos. Muy bien, ¿por qué nos amamos esa mujer, tú y yo? Oye, Ariel, yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas, y le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle. Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas. Mira, hermano, hablemos de hombre a hombre. Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre. Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos. Es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor. A perderla toda pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla a los dos. Yo nací para quererla. Vamos a amarla a los dos. Y es mejor vivir sin ella. Oye, Claudio, ¿por qué no me dices una cosa? ¿Por qué no vamos a esa mujer? Yo, no Ariel, porque esa mujer será solo mía, solo mía y de nadie más, ¿eh? Mira, Claudio, cuando la tengo a mi lado, me siento mucho muy mía y por ella muy amado. Y aunque un poco distraída, tal vez te extrañe tus manos, tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos. Mira, hermano, cuando acaricio su cuerpo, podré jurar que es feliz, que es verdad lo que te cuento. Pero desde triste llorar, ¿por qué? Recordándote me siento. Tal vez te parezca tonto, te voy a proponerte. Vamos a amarla a los dos. Es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor. A perderla toda pues su esencia nos mata. Vamos a amarla a los dos. Yo nací para quererla. Vamos a amarla a los dos. Yo no viviré sin ella. Vamos a amarla a los dos, los dos, los dos.